La Casa de Cultura José Antonio Alzate. Y el Taller de Radioarte Comunitario. ¿Presentan? Personajes de colores ocultos. El verde azul del tianguis. Yo he tratado un enfermo de aquí de Tecalco. Ya hacía un año que ni las manos se lavaba. ¿Y cómo estás, no? Y entonces, pues nomás he hecho alcohol para que no, para la hora de que coma. ¡Qué bárbaro! Si 8 días no aguanto yo estar sin bañarme, pues él ya se acostumbró. Tanto que le dije, vamos a darle un baño de asiento. No, dije, dijo el doctor que me voy a tullir. Total, que les digo, que se le iban a llevar no sé qué operación. Entonces, que le dicen sus familiares, dice, uno de esos tarugos con palabras groseras. Allá te llevamos y ni siquiera te vemos. Y aquí este señor te está diciendo, vemos cómo te lo vas a hacer o cómo te lo vamos a hacer. Y yo trae, y dice, trae la tina, aquí lo metemos, ¿cómo que no? Que trae la tina. Y él todavía con, pues no, que lo agarran. ¡Ay, ay, ay! Que pega el grito cuando tocó la... Y que le digo, órale, para que no se le vaya a hacer más largo el tiempo. Estoy tomando tiempo. 3 minutos, no le voy a dejar más. Y ya llegaron. Ya están los 3 minutos. Dice, déjeme, ya me gustó. Pues eso era lo que estaba necesitando. Pero después ya no quiso. Cuando supe ya se murió. Pero ya. ¿Qué tiempo tardó? No, allá los presidentes, en lugar que ahora sí que trabajen para que mejore el pueblo, peor lo desamejoran, porque, o sea, que ha habido presidentes que venden agua. Sí, los manantiales los han vendido para otros lados, los enturones pues, llevan agua. Y pues allá nosotros sufrimos del agua, allá no tenemos agua para, o así, para las plantitas. A mí me dan nada más una hora, me dan agua. Eso diario, pero llega en la mañana como a las 7 y como a las 8 ya se terminó. ¿Mandé? ¿No se beneficia de eso? No, pues no, yo no tengo agua de esa bomba o sí de ese pozo. Yo mi agua la tomo de los manantiales. Y como ve que de los manantiales pues es del monte. Entonces, ve que talan los montes, le sacan mucho cote, entonces se caen los árboles y luego el presidente comunal vende todo lo que se cae, todos los árboles, todo el trocerío lo vende para las fábricas, entonces por eso que los manantiales ya casi se están secando, porque ya no hay ¿cómo decir? Pues yo creo que la parte más abandonada que está, porque todo está en el centro, buenas carreteras, en el centro muchas construcciones, pero yo como les digo, cuando va el gobernador, llévenlo a las calles de las salidas, allí es donde quiero que vayan, hay gente que trabaja, ¿cuánto gana? Y sus casitas casi se están cayendo, pero allí, ¿qué pasa? Apenas llegó un apoyo de cobijas tan sencillas que creo que está más gracia una bufanda. Ah, pero llega una persona que tiene su casa de 2 pisos, pero que esa señora me cae bien, le vamos a dar un corbetor. ¿Eso es justo? Yo ahí lo veo mal, porque habían de apoyar. Fíjese, yo soy bien pobre, pero yo prefiero que ayuden a otra persona más pobre. Buenas tardes, y yo dejaría lo que me dieran a mí por decir, si a mí me van a dar ese corbetor, pero si a la persona a la otra le van a dar una cobijita como bufanda, pues mejor pásale la mía a ella, ¿no? Porque lo necesita. Bueno, es mi modo de pensar, ¿no? Sí. Porque como les digo, hay gente, en Ecatzingo hay gente que está bien parada, pero casi la del centro. y luego dicen, es que porque es floja, es que porque esto, porque lo otro. No, no es que sea floja. Es que lo que pasa es que no hay paso, no hay para. Yo mi inquietud es de que hubiera pues unos compradores, porque una persona me decía, siembra mucho esto y esto más, y yo te conecto con gente de otros lados para que carguen tu mercancía a buen precio. Pero tuve miedo porque, ¿cómo le diré? Porque no la conocía a esa persona y después, no sé, la desconfianza más que nada. Yo pienso que estuviera un precio estable todo el tiempo, pero que todo el tiempo valiera lo mismo. Yo tengo una compradora en Ecatzingo, es mi amistad, que me compra la mercancía. Fíjese que él me dice, dame a 10 pesos el orégano. Yo te lo levanto tiempo de agua y tiempo de seca. Y yo le dije, no joda, porque en tiempo de agua están baratos, pero ¿qué tal en las secas? Y me dicen, bueno, vamos a hacer una cosa. En tiempo de agua que están a 3 pesos, yo te lo pago a 10. Tú me lo das a 10, venda, yo no venda, yo lo levanto a 10. Pero cuando esté en la 30, tú dámelo a 20. ¿Sale? Entonces, en tiempo de seca gana ella y en tiempo de agua gano yo. No, la mayoría es de acá de Morelos, porque por ahí tienen agua para regadío, por eso traen buena hierba y esas son las que les compramos. Pues no, no hemos intentado, pero sí hay agua. Hay partes que pasan, bueno. Hay en partes que está bien húmedo, húmedo, húmedo, húmedo, todo tiempo está húmedo. Allí pasan las venas del volcán, están casi, pues no está muy hondo. Sí, sí hay, pero nadie la saca. Sí tenemos agua de un pozo artesano, pero está bueno, en... Y digo, pues el gobierno manda, ¿no? Pero San Juan, uno nomás es uno como arrendatario porque paga uno anual. Municipio. Entonces, digo, bueno, si usted me va a parar mi barda, casi el tecorral eran como lo de 2.5 metros de alto. Y le digo, si usted me va a pagar, me va a parar mi barda como está del tecorral, sí, me quitaron 2 metros de ampliación y 2 metros de banqueta. No dejaron recortar. Bueno, del otro lado no dejaron recortar ni 1 metro. Entonces la afectada fui yo nada más. Que voy a ver al presidente municipal. Pero los presidentes municipales desgraciadamente no se encuentran en su oficina. Las que arreglan ahí nomás son sus secretarias. Iba yo y no lo encontraba yo. Y ahora mis dos puercos ya los perdí, ahora me los va a pagar. No, señora, ¿y yo por qué se los voy a pagar? Porque usted ordenó a que recortaran. Y ahora la afectada soy más yo. Fui a acercar con le digo, ¿usted me va a acercar? A ver con qué, yo no sé. Pues después mandó un albañil, pero nada más le levantó 60 centímetros nomás para que no se derrumbara la tierra. Me mandó como 2 rollos de malla para acercarme. Pero no alcanzó para todo, nomás. Pero para que lo encontré el presidente tuve que perder una semana.